idea, pues se reúnen en una plaza que se llama Romero, entonces sacan una moneda que se llama Romero y sirve para cosas locales también. Hombre, yo creo que la moneda significa muchas cosas, ¿no? Y cuanto más control sobre el dinero tenga, pues mejor. Y cuanto más horizontal sea, mejor. Pero, a ver, tampoco me voy a caer de un guindo. Estamos en una economía altamente globalizada. Hacerlo bruscamente, sin planificarlo y sobre todo sin cambiar la lógica. O sea, a mí me da igual que se llame euro, que se llame peseta, si la lógica es maximizar el beneficio capitalista. No me vale para nada. O sea, habría que cambiar el orden de las cosas, ¿no? Y a ver, yo creo que si nos saliésemos del euro voluntariamente, eso supondría un varapalo para el euro como moneda fuerte. O sea, el euro es una construcción europea para conseguir una moneda fuerte que pudiera competir con el dólar. Quiero yo competir con el dólar, si no quieres. Las importaciones y las importaciones, eso influye luego en el precio final que vas a comprar tú. Seguro, pues es que no sé, o sea, yo ya te digo. Si es una moneda débil, dependes mucho del exterior. Pues más débil que la peseta, las cosas están más baratas. Ya es tarde, ya no se puede volver como fácilmente. Es que es el problema. Tienes que apañártela de otra forma. O sea, que tenemos que. Somos. Hombre, yo creo que además. Ya nos han robado y no. Mucho de la política agraria común, empresas enormes, campos fríos, cosas muy grandes. El pequeño agricultor, o sea, mis padres son de una zona de Galicia, donde yo cuando entramos a la Unión Europea había vacas, ahora no hay ni una vaca en mi pueblo, pero ni una. Entonces, esa gente tendrá que vivir de algo. O sea, que hay que pensar cómo hacer eso. Sí, sí, brutal, pero no es, o sea, ya no estamos en el mismo panorama, que es lo que dice yo. No sé. Hay que prepararlo. Entonces, ¿vamos a salir del euro? Pues habrá que crear un tejido productivo no tan dependiente del exterior. Habrá que pensar qué vamos a hacer con los combustibles fósiles. En eso hay que pensar sí o sí, nos salgamos o no del euro, porque esta locura de que todo venga del otro lado del mundo no es sostenible. Pero en una economía que depende muchísimo del exterior, hay que pensar tiene ventajas, ¿no? Puedes devaluarla, te hace más competitivo, puedes exportar más. Sí, pero es la misma lógica al final. Pero es la lógica capitalista. Depende de la demanda, porque si cambias una cosa de tu pobreza y gastas mucha en plan infraestructura a tope, ya no hay tanto problema también. O sea, depende de la política que puedes hacer con la moneda que vas a tener. No solo depende de la moneda, yo creo. O sea, si no te pones el euro, la política no eso. Por eso hay que cambiar. Yo abogaba porque fuera una cuestión mixta, es decir, puedes admitir el euro como moneda, pero una moneda cual tenés soberanía, será la peseta u otro la peseta, la cual podamos emitir de manera aleatoria, o sea, cuando nos convenga, se pueda evaluar, etc. Y el euro, irlo, hacer un proceso de transición que dure X tiempo, admitirlo como moneda, por ejemplo, yo sé que Suecia tiene su corona, pero también tiene los euros. Entonces, claro, recuperar la soberanía económica y luego ir, independientemente de que luego se puedan pagar la deuda, o no, o como hagamos con la deuda, si fuera necesario, pues emitir, no sé cuántas, tengo la deuda en pesetas. Ya, verdad. Pero bueno, entonces la cuestión es que. Claro, entonces, y eso, yo creo que es jugar a eso, pero es una. O sea, la deuda hay que acabar con ella por muchísimas razones, pero en caso de salir del euro hay que ser conscientes de que la deuda subiría, porque nuestra moneda se devaluaría y la tendríamos que seguir pagando en euro o en dólares, que es en lo que se pagan las deudas. Bueno, o sea, que tiene sus pros y sus contras. Yo creo que hay que salir de la lógica capitalista, para eso hay que salir del euro, o sea, de la lógica de la Unión Europea, pero a ver, no se puede hacer así. Claro. Desde luego, tal y como está la lógica de las cosas ahora, es que o se echan o no salimos seguro, porque es ahora mismo no les interesa. Por eso sé que yo fui a, no sé oír, pero está haciendo lo que dicen. Porque no interesa, dicen que no está, claro, entonces, es un logro aspecto político totalmente, parte para el tema de competir con el dólar y parte porque, y parte también que pues el Banco Central Europeo pues que es fuerte con ello y entonces como lo acapara, eso yo pues que mientras yo tenga un monopolio de esto, pues me interesa tener socios los que pueda para luego poder tener los sometidos. Entonces no me interesa que haya un rebelde que se vaya, entonces dice, anda, pues va entonces detrás de él. No, hombre, es que la moneda es como que es parte muy definitoria de los estados, ¿no? Y de las construcciones de estas plurinacionales. Y el euro tenía como misión competir con el dólar y que la Unión Europea fuera una potencia hegemónica, pero no. Es un poco ilógico porque hay países que sí que a lo mejor podrían competir con una moneda fuerte contra Estados Unidos, contra China, etc., pero hay países que no. O sea, es que crearon como una división de todos tenemos la misma moneda y tú te mueres de hambre y yo soy rico. O sea, aunque tengamos la misma moneda, el objetivo de luchar contra los países fuertes o las grandes potencias no va por una moneda, va por el comercio. Y la gente de a pie, que sí que tiene ese euro y tiene que seguir manteniendo esa moneda para poder seguir viviendo, es que no le compensa. Entonces, eso, igualmente que fue, dices, un cambio, un poco de transición. El euro, evidentemente, la Unión Europea fue creada ya hace unos 20 o 30 años, pero el euro fue una medida que tomaron casi de la noche a la mañana. O sea, salió en un año para otro y dijeron, vamos a cambiar todo. Y sobre todo, a lo mejor en otros países de Europa no fue así, pero aquí en España, de la noche a la mañana se empezaba a hablar del euro y todo el mundo, como era un momento bollante, pues ahora, a tener ese dinero y te puedes gastar en vez de 1.000 pesetas, 6 euros. Y nos engañaron, pero con todo hablar de la ley. Pero no creo que el objetivo ni se cumplió en su momento ni se ha cumplido ahora. Lo de ponerse, hacerle frente al dólar, se llegó a cumplir, Sí, no llegó a ser nunca... Y todavía seguimos un poquito. Pero igualmente en economías básicas de los países, o Ucrania, claro, o Bulgaria, ¿cómo se pueden hacer frente a nada? O sea, que luche Suecia, o que luche Alemania, o que luche contra Estados Unidos, lo puedo entender, aunque estás hablando de monedas, la sociedad es mucho más, es producción, es cosas sociales. Bueno, yo me tengo que marchar. Ya, sí. Voy a hacer esto y me voy a ir. Está mi niña esperando en casa. Pero... A ver, o sea, yo creo que en esto no hay que perder de vista que es un proyecto de las élites capitalistas. O sea, obviamente no pretendía que nos fuera todo estupendamente, ¿no? Mientras han ido bien dadas, pues ha habido cierto auge en algunos países, pero a tintra en los países, o sea, yo creo que hablamos de Alemania, o sea, Alemania tiene gente, o sea, me contaban el otro día que mucha gente, muchos pensionistas tienen que seguir trabajando en negro porque no les da la pensión. O sea, Alemania se ha hecho fuerte porque lleva sin actualizar el salario de sus trabajadores desde que entró en la zona euro. O sea, sabe, 10 años sin subir, 12 años sin subir nada el sueldo a sus trabajadores. O sea que hacia adentro también se están reproduciendo las lógicas de dominación, ¿no? De esto por una parte. Y luego, decías que el euro no ha llegado a competir con el dólar. O sea, obviamente Estados Unidos seguía siendo la potencia hegemónica, pero el euro le quitaba parte del protagonismo. El 25% de las divisas mundiales han llegado a ser euros. Demostraba que la Unión Europea era una potencia. ¿Qué porcentaje han dicho? El 25% leí ayer. No sé si me lo ponía en la página. Pero un poco comparado con la población, es decir, en Estados Unidos viven conforme a su dólar, al que han tenido siempre desde hace muchos años, y pueden evolucionar de su forma. Aquí, cada país tenía su moneda, nos juntamos todos y como venga, vamos a tirar para adelante. Y no se pensó para nada en que hay países que pueden ellos, los que no. Y eso simplemente para competir, con el objetivo de competir. Pero también la idea era, uno de los objetivos era dejar de competir entre países europeos también, porque hasta este momento había muchos movimientos de moneda y pues devaluaciones, cosas así, y que al final pues bueno, pensaron, o para ellos era como nefasto, ¿no? Para la economía europea en general, ¿no? Pero entonces, la cesta de la compra cuesta más cara eliminarla, pero para la gente que toma las decisiones es otra cosa, ¿no? Y también Inglaterra, Noruega, Suecia, los países más fuertes no entraron en el euro. No quisieron entrar por la moneda. Porque saben que su moneda era fuerte. Sí, nosotros fuimos gilipollas. Porque su moneda es más fuerte, ¿no? Pero la mayoría de los países europeos que entraron en el euro habían tenido muchas fluctuaciones de las monedas. Entonces, para ¿y qué, esos países. ¿Y qué? Si la, se llenaba la cesta de la compra. En Italia se llenaba la cesta de la compra. En España se llenaba la cesta de la compra. Ahora no se llena la cesta de la compra. Nadie te está contradiciendo. No. O sea, eso sí, estamos todos de acuerdo. Lo que estamos intentando entender es que quien toma las decisiones, vamos, creo que está clarísimo, la cesta de la compra se toma el Byron. O sea, al que toma las decisiones, eso no le importa. Le importaba hacer negocio, que las empresas pues alemanas, francesas fueran más fuertes, que las españolas pudieran irse también a América Latina y vengas, ha sido el boom. ¿Sabes? Esto hay gente que se ha enriquecido mucho. Todo el ladrillo, obviamente, a quien tomó la decisión, la cesta de la compra le daba igual, le daba lo mismo. Hombre, si podía ir bien, pues te asegurabas que te reelegían en la siguiente legislatura, pero bueno, si iba mal, le iba a dar lo mismo. Yo creo que hay que intentar entender todo esto porque nos influye muchísimo en la cesta de la compra. Cosa que es difícil, ¿no? Porque es... Yo creo que han vendido un poco la moto con lo que era el euro y la Unión Europea. Sí, o sea, sí, igualmente claro. Con el libre comercio, la libre circulación de trabajadores, es una mentira. O sea, aquí en España ahora mismo ya han pasado por una época así, estuvieron 2 años vetados y ahora mismo los rumanos no pueden trabajar. Necesitas un permiso exclusivo para poder trabajar. ¿Por qué? Porque soy rumano. O porque han venido muchos rumanos. Es que no tiene sentido. Si los propios países pueden firmar convenios bilaterales, es decir, tú compras aquí, tú vendes allí o tú trabajas donde yo te diga, el objetivo, o sea, Estados Unidos, fíjate que estoy completamente en contra, pero Estados Unidos funciona internamente dentro de su Estado y conjuntamente a nivel de país. Nosotros, es un deparatos, perdonad. Claro, es que una de las tratados que se ha modificado recientemente es el de Schengen, que regulaba las fronteras. Porque ya no interesa la libre. O sea, cuando se fundó el tema y nos interesaba mucho la libre circulación de trabajadores. Claro, el objetivo era muy bonito, pero ahora ya no interesa. Sí. Y es triste porque nosotros aún así tú vas a Italia y puedes trabajar, pero que se lo digan a un rumano, porque no puede trabajar. Y antes fueron los búlgaros y empezaremos así a cada vez. El país más desastroso, el que peor economía tiene. Tú te hundirás en la miseria y sigues manteniendo el euro, eso sí. Pero se convertirás en campos de concentración, como dijo Jorge Hermann. Pues no hay país que es un campo de concentración. Sobre la libre de la de Schengen, no hablaban ahora que a lo mejor iba a entrar en vigor aquella medida de que te puedan pagar el salario de tu país de origen cuando vayas a trabajar en otro. O no se ha vuelto a hablar de eso. Eso hay jurisprudencia en la Unión Europea sobre eso. O sea, se puede pagar en Inglaterra salarios de Polonia o de... ya está, eso ya... Sí, eso ya hay jurisprudencia, o sea, ya hay sentencias... Pero es a nivel de grandes empresas, ¿no? De trabajo, sí. De... Que eso ya es... ir contra... De hecho, hay empresas que se están relocalizando, se habían deslocalizado y ahora vuelven, porque... Ya no hace falta irse a China, ya puedo pagar a los de aquí como... Bueno, en la Unión Europea es que nos vendieron la moto clarísimamente a la sociedad española, por lo menos. No sé cómo sería en Francia, ¿no? Pero desde luego aquí, todos así, con la Unión Europea. Y bueno, desde el principio se veía que era un invento capitalista a saco. Ahora se han quitado la careta, ¿no? Y yo creo que también, por decir algo positivo de este momento social, vienen muy mal dadas, pero podemos hablar de estas cosas. Y la gente no te dice, anti-europeísta, pues una cosa es que yo crea en la vida de los pueblos de Europa y otra cosa es que me crea la Unión Europea, que no. Pero la careta no se me ha quitado, se la ha caído. Es verdad. Se le ha caído a base de hechos y de realidades. Ellos no se la han caído. Bueno, ya, es que eso ya, eso es para otra charla. El premio Nobel de la Paz, es que a mí me tiene... Han hecho la táctica del too big to fall, lo han hecho grande y dicho, ahora tú cómo te sales de aquí. Era esa táctica. Pues, igual que estamos pensando en hacer con los bancos, si no sale un bancario y toda esa historia por medio, para las teorías para la banca pública, cómo sacar los bancos, cómo hacer eso, pues... Claro, los bancos antes, las cajas antes de cuando se agarraron los montañeses, se cogieron, juntaron muchas cajas para hacerlo muy gordo y se, para que no les dijeran, oye, que te pegas tú. Entonces, pues claro, cuando te cuentas ya un poder para que la gente de miedo a este se pueda caer. Pero no, no hay que perder el miedo. Bueno, yo me tengo que ir, pero sabéis un montón, podéis seguir.